la Argentina en el mundo de hoy está, no existe, está borrada del mapa. Yo te digo, el otro día en una reunión en Washington que me contó un señor que estuvo en un curso especial sobre crisis, sobre el tema de la crisis mundial y cómo se sale de la crisis mundial, etc. Se hablaba de los países que iban, bueno, cómo iba a ser más o menos el proceso, de quién iba a salir un poco mejor antes y por el cual el último, el primero Asia, después América Latina y que después Europa y que, bueno, que último Europa y no sé qué. Pero en América Latina con algunas excepciones, México y Argentina, ¿no? Y México, ¿por qué? México porque obviamente está junto con el ALCA, y Argentina porque no, porque nada, no existe, y Argentina porque nada, no existe. Lo que decía Javier González Fraga, yo recién coincido plenamente en el tema económico, coincido plenamente, hay cosas que hay que corregir, que no quiere decir que se venga la hecatombe, como dicen algunos, ¿viste? Se viene la gran crisis de la Argentina, hace 25 años que estamos, que se viene la gran crisis, no se viene la gran crisis porque hay una oportunidad enorme para la Argentina, para América Latina. El aumento de la luz no debió haber sido gradual. Y está gradual. Aunque te parezca mentira, sí, me parece mentira. Está gradual. Bueno, la verdad es que ahora lo que ha pasado con los combustibles es que lo que ha hecho el Estado es ser respetuoso con, y digamos y cómo se dice y bueno y cumplir con la ley como habíamos pactado que fuera, que era a determinado nivel del mercado. El Estado se corre de ser el garante del precio porque justamente pasa a ser perjudicial para los ciudadanos. Porque si el precio tiene que bajar y el garante está haciendo que el precio sea más alto, es una locura. Entonces, bueno, la ley justamente, la norma que de reglamentación de este tema decía, bueno, a determinado esquema del mercado, el gobierno se retira del precio. Y la verdad es que lo hace a favor del ciudadano, no en contra del ciudadano. Es obvio que la Argentina ha desarrollado demasiadas medidas de demagogia y de populismo. En realidad lo que estamos haciendo de alguna manera es como ordenar algo que se había salido de cauce, y para que el sistema vuelva a ser sostenible tenemos que tratar de que los jubilados del mañana, vos, pero tus hijos también puedan tener, digamos, la tranquilidad y la serenidad de que ese fondo de jubilaciones, que ese refuerzo que hay que hacer en lo previsional, se está haciendo. Y cuando aparecen las fuerzas de seguridad para correrlos, pero que no se te vaya la mano, che, pará, mirá lo que le pasó a este tipo, mirá, se lastimó. Entonces, es imposible eso. Entonces tenemos que decir, señores, la ley es nuestra manera de relacionarnos, hemos decidido que esa es la regla de juego y tenemos que cumplir la regla de juego.